Radiotrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM, ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Muy bienvenidos, señoras y señores, a la 263ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre desde la María Tijuana. Saludamos a todos los amigos de habla hispana comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Aquí estamos, mi nombre es El Pirata, junto a mi amigo el señor Lagartija. Hola, amigos quelónicos enchufados. Sí, a los amigos quelónicos estamos saludando, nada más a los que tienen caparazón y andan delante de su PC con cara de tortuga. A esos, que son muchos, Somos todos. Prácticamente todos nuestros oyentes y nosotros también, conectados a la gran red de redes, los saludamos a todos. Tenemos luces titilando, por ejemplo, para que se den una idea, en Sabadell. Hay una luz titilando en Sabadell, ahí en esa región de Cataluña, esa ciudad que queda a camino entre Barcelona y Terrazas. Ahí tenemos un amigo muy, muy, muy, muy querido para nosotros y está titilando su luz. También hay una luz por ahí importante titilando de parte del querido Lobo. Que mañana, sí, no se olviden, mañana hay fiesta. Mañana es el programa 264 y el Lobo se ha hecho cargo de la fiesta, a la que nosotros nos encanta ir como invitados, ¿eh? Exacto. Generalmente las hemos organizado nosotros y eso es un rollo, ¿no? Eso exacto. Es realmente porque tú tienes que comprar las bebidas. Exacto. Aunque siempre que ha sido la gente la que ha traído las bebidas y ha traído toda la onda. Así que iremos para allá, para lo del Lobo, a ver qué pasa, ¿eh? Con esa fiesta que ya hay bandas muy importantes. ¿Qué sé yo? Bueno, Muda, eso no te queda bien. Sí, no, pues está probando la loba. El Lobo. Se te ve el pezón. Sí, derecho. Bueno, no, sí, está bien, pero a lo mejor quiere ir así como un poco provocativo y sensual. Bueno, no, yo no sé. Se está mirando al espejo. No, te queda bien, sí, te queda bien. Desde el programa 260 más o menos que se está probando ropa. Pero así son las mujeres, ¿no? Cuando tienen una fiesta o algo por el estilo, revisan todo, guardarropas, nada, dicen que les queda bien y todo les queda precioso. Así que, pues sí, bueno, te queda bien. Sí, si no, te llevaremos desnuda, ¿eh? Así que ahí estamos. La nariz de la nave está amplio conectada directamente gracias a las manos mágicas del Capitán Vinilo, que también está como preparado para la fiesta. Dice que va a llevar unos vinilos. El mismo, no sabemos si tenemos púa allí en lo del Lobo. Vamos a ver qué pasa. Y también el Mico, que está como emocionado. Hoy tenemos un programa realmente muy especial con unos mensajes sumamente interesantes que esperemos vamos a entrar todos en este programa, porque mañana ya estaremos de fiesta y nos vamos a poner pedos y no nos vamos a acordar de una mierda de todo lo que hicimos previo a todo esto. Así que, señoras y señores, muy bienvenidos y para allá vamos. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. Mensajes muy emotivos algunos. Quiero decirles, queridos amigos, que está muy avanzada la galería de fotos de lo que tiene que ver con todos nuestros oyentes que han enviado. Sí, solamente los que nos han dado el permiso. Quiero decir, a todos aquellos que trabajar, de los cuales sí tenemos fotos. Estoy hablando, por ejemplo, usted siga conversando con el Mico tranquilamente mientras yo trato de expresarle a todos nuestros oyentes que nos han enviado fotos. Te estoy hablando, sí. Estaba leyendo Crónicas Marcianas. Está bien, no importa, déjenlo el libro de lado en este momento. Está bien, bueno, pero yo quiero hablar con los oyentes y no nos podemos llegar a comprender. Quiero decir, a toda esa gente que nos ha enviado fotos y no nos ha dado el permiso para publicarlas, quiero decir, están ahí, eso lo esperamos su permiso en algún momento que llegue. Por ejemplo, estoy hablando de Telma, de Lina, de mucha gente de la cual tenemos fotos. Y hay muchos que nos han acercado su permiso y ya estarán por ahí, ¿eh? Son tres o cuatro que ya en cualquier momento van a aparecer y los van a conocer. Algunos valen la pena, la mayoría no, realmente, ¿eh? Son desastrosos. Pero bueno, ¿qué va a ser, Lo que Natura no da, Salamanca no presta, ¿eh? Un abrazo para todos los amigos, tengo aquí a alguien que se llama Álvaro, que es un amigo de la nave y que me estaba acordando de él justamente. Él es Madrid, es sevillano, originario de Sevilla, y vive en Madrid, dice el madrileño de Sevilla, o es originario de Madrid y vive en Sevilla, creo que es así. Y Álvaro es sociólogo y me estaba acordando de él porque lo hemos visto pasar a Robert Merton justamente por aquí, Tú debes saber de quién hablo, querido Álvaro. Pasó por aquí, fresco. ¿Qué necesitaba? Como una lechuga. No necesitaba absolutamente nada, pero justamente en el día de ayer, despegó hacia el espacio y lo hemos visto pasar, Un sociólogo importantísimo, Robert Merton. Ahí está, dice, bueno, Álvaro dice, gracias, dice, una vez más, por el cachondeo diario. Existen muchos programas sin censura, pero el vuestro es el único sin autocensura. Es un tema como para debatir largo, eso de la autocensura, Muchas veces nos autocensuramos, tienes razón, Álvaro. Tratar de pelear contra esas barreras culturales es a veces más complicado que contra la censura externa, Bueno, es invierno en España, nos dice Álvaro. Sí, es invierno. Bueno, se quedan de frío, dice. Se ve acá todo blanco. Dice, el frío, el viento y la lluvia cubren el país. Mala mierda. Sí, le mandamos un muy feliz cumpleaños al primer ministro español que ha cumplido años ayer, Y que sople velitas y que se dedique a cosas. Que sople la vela. Claro, que no joda tanto con la guerra y que se le un muy feliz cumpleaños. 50, exacto. Medio siglo ha cumplido el hombre. Sí. Que recorra el mundo. Y todo tranquilo, por favor, feliz cumpleaños, José María. Se compra un papagayo. Sí, bueno, dice, pero el vuestro es el único, hace frío en España, dice, vivo en un sexto piso, mire qué linda imagen, ¿no? Vive en un sexto piso donde las palomas se posan tras las ventanas intentando entrar en la casa, algo que nunca había ocurrido y a lo que no encuentro explicación. Bueno, la explicación es que las palomas, si pudieran decirte, dirían, nos estamos quedando frío, tío. Exacto. Yo tengo los cojones que se me queden. Bueno, y entonces quieren entrar como para ir aparte, tú estás ahí con la estufa. Claro, y tú no entiendes, a ver. Estás calentito. Yo te quiero ver a ti, Álvaro Paloma, sí, ¿no? Calentito. Claro, imagina las palomas ahí adentro de una linda casa y tú cagado de frío afuera. A ver si no revolotearía cerca la ventana, querido Álvaro. Dice, bueno, saludos, soy cojonudos postdata. Lo que más me gusta del programa es que no ponen música, ya la ponen en cualquier otro programa. Sí, no la ponemos nosotros en cualquier otro programa, la pone otra gente, pero sí, no podemos poner música en realidad, Álvaro, y así están dadas las cosas, así que bueno, gracias por todo tu cariño, te mandamos un abrazo muy muy grande y ya sabes, si fuésemos palomas también estaríamos tratando de entrar a tu hogar, Hola, saludos a los participantes de su programa, les envío esta carta, pues escuché que querían saber más expresiones en portugués. ¿Sí? Dice, soy brasileño, dice, aunque vivo en Panamá, conozco su programa, pues la gente de X-Gamer me comentó que era muy bueno y ahora los escucho todos los días. Mienten, no le crean nada a ellos. No, la gente de X-Gamer no es muy creíble, porque son gente que, bueno, bebe mucho y anda ahí con las computadoras todo el día, entonces les ha afectado el cerebro, tienen como una esponja media derretida en lugar del cerebro, tanto al Kaiser como todos los amigos de ahí de X-Gamer, así que no les crean mucho lo que dicen, pero aprovechamos para mandarles un abrazo muy muy grande a todos nuestros amigos de X-Gamer, decíamos, el mejor ciber de todo Panamá. Exacto. Si tú quieres juegos en red, ahí debes ir, y también alquilan películas, películas. Sí, pornográficas. Sí. Mm. Entonces, si tú quieres... Está la de la madre que se calienta con el hijo. Claro, y le saca las bolas. Está bien. Ahí está. Doble X y triple X ahí en X-Gamer. Pero hay una contraseña. Tabú se llama. Tabú. Bueno, entonces tú quieres y vas ahí. Garganta Profunda. Dices, Garganta Profunda tienen 8 copias. Claro. El Diablo la Señorita Jones, por ejemplo. El Diablo la Señorita Jones tienen 3 copias, claro. Y una en DVD. Sí. La Puerta Verde. Y entonces, la Puerta Verde la pintaron hace 3 días. Está bien. Bueno, todas esas cosas ustedes las pueden adquirir allí, pero con contraseña. Tipo, el canal de Panamá está ocupado y ahí te habilitan todo un lugar donde, ¿no? Y ahí te dan la llave. Creo que es así. X-Gamer, un saludo para todos ustedes, locos, ¿eh? Y bueno, este amigo brasileño que vive en Panamá, que se llama... se llama Pablo, pero calculo que originalmente debe llamarse Paulo, ¿no? Porque Pablo no existe en Brasil, es Paulo. Y dice, bueno, no hablo más paja y les envío las expresiones. Vai tomar no teu cu. Vai tomar no teu cu. Vai tomar no teu cu. Sí, pero no mandó la traducción. traducción. Este tipo es un... ¿Qué quiere decir? Claro, ¿qué quiere decir? Dice, no mencheo saco. No mencheo saco. No mencheo saco. No mencheo saco, No me agrandes el saco. Claro, no, claro, quiere decir, no te presto el saco porque me lo agrandas. Tiene la espalda muy grande. Eso es como una puteada. Dice, no te presto el saco, El sombrero en el orto. No mencheo saco. Dice, vai pra puta que pariu. Ah, eso se entiende. Anda la puta que te parió. Vai pra puta que te pariu. Luego porra. Porra no sabemos qué quiere decir. Supongo que es la esposa del señor Porro, ¿no? Ah, la sí. Porra. Bicha. Bicha, que no sé tampoco. Bicha. Caralho. Caralho. Caralho. Caralho. Vete el caralho, tú. Y argentinos veados. Que supongo que es un insulto. No sé qué quiere decir veados, pero calculo que es un insulto porque, bueno, ahí está la cosa entre... Argentinos veados. Veados. Ah, sí, vean dos. Bueno, dice, yo no escribo más por ahora. Dice, saludos de nuestro querido amigo. No sé si llamarlo así porque a lo mejor no es tan querido, pero bueno, nuestro amigo ahí, y amigo de los ex-gamers, el señor Paulo. Una piscina con siete focas. Siete. Siete. Siete. Entre tantos ordenadores ordenados. Entre tantos reglamentos. Entre tantos sitios llenos de nada. Un espejo flota en la gran red, reflejando tus gritos, tus palabras, tus silencios, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre, caos real entre tanta realidad virtual. Nos vamos para Valencia, y dice Miguel Ángel Valencia Tapia. No, nos vamos para Valencia. Se llama de apellido el hombre, Miguel Ángel Valencia Tapia. Dice, ¿cómo están, gentita de Argentina? Su rollo está de la puta. Aquí les envío algo que les va a gustar y van a querer preparar. Esta mierda es de la buena. Ojalá que la disfruten y saboren. Está de la puta madre. ¿Qué mandó? No sabemos, porque llegaron los attachments así como cruzados, como diciendo, ah, no se puede. Así que es un misterio absoluto el de Miguel Ángel Valencia Tapia, que le mandamos un abrazo grande. Lo tenemos aquí al Kaiser hablando de Gamer y hablando de que en este momento en Panamá son las 3:30 aproximadamente. Sí, y dice, qué sopa, saludos desde Panamá, acabo de escuchar el programa, está bueno. Dice, tenemos un problema acá en Skymer, lo que pasa es que Alberto es gay. Dice, todos los días viene una chica a visitar a Alberto y Alberto le huye, prefiere hablar con el hermano de la chica. Bueno, ojo, a lo mejor no es que es gay, es que la chica es más fea que pisar, por ejemplo, un caracol descalzo. Exacto. ¿No? Entonces, el hombre, tampoco por hacerse el macho debe comerse absolutamente todos los manjares que anden por ahí, ¿no? Bueno, dice que prefiere hablar con el hermano de la chica y no con ella. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Es un maricón de mierda, verdad? Ah, bueno, eso, ¿sabe cómo se llama eso? Inducción. Nos está induciendo a dar la respuesta. Porque dice, a ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Que es un maricón de mierda, no? Viene esa gente que te dice, ah, ¿qué opinas de ese cuadro? Es realmente una belleza, ¿verdad? No, ¿y tú es qué? Una mierda. Claro, ¿y tú qué puedes decir, Nos está induciendo, sí. Y bueno, si nos obligan así, bueno, Alberto no es un maricón de mierda. Exacto. Alberto, que no nos queda otra que decir esto. A ver si nos pega la gente de Skype. Bueno, con respecto a S-Gamer, es un ciber, alquilamos películas y juegos de video, eso para aclarar. Saludos para ustedes mismos y un saludo para mí, que soy el Kaiser. ¿Tienen Tomb Raider? Un Kaiser que... Ah, ¿tienen el Tomb Raider? ¿Por qué no nos envían completo? Miren el mico, que se me llena la casa. ¿La nueva? Sí, la nueva, que sería el Tomb Raider. Hemos jugado todos los Tomb Raider. Podemos decir aquí dentro de la nave, fanáticos del Tomb Raider. Hemos jugado al 1, al 2, al 3, al 4, y bueno, ¿y qué ha salido nuevo? The Last Revelation. Sí, The Last Revelation. The Lost Artifact. Y todo eso. Bueno, basta porque tenemos mucho mensaje. No vamos a hablar de Lara Croft, vamos a hablar de el Mario. Hola, Mario. Bueno, el Mario es el que se había calentado. Mario Bros. Que sacó, no, sí, Mario Bros. Es una especie, me lo imagino, con sus bigototes, sus pistolotas y muy enojados con quien ha hablado, con Ricardo Ortiz, que hablaba de Monterrey. Dice, hola, Pilate y señor Lagartija, me he tomado un break en mi trabajo porque estaba yo felizmente escuchando su programa número 268. Cuando, ¿268? ¿Ha escuchado? Dije mal algún número, me parece, ¿no? Está bien, porque como tiene la máquina del tiempo. Ah, el hombre viajó al futuro. A ver qué va a pasar. Sí, el 268. Dice, cuando... 258, calculo que debe ser. Dice, cuando escuché el mensaje de un tal por cual regiomontano de nombre Ricardo Ortiz diciendo que Monterrey, México, es el estado más industrializado de México y que por consiguiente es el que mantiene al resto de los 100 millones de habitantes en México. Bueno, yo me he enterado que México tiene 100 millones de habitantes, lo que me causó un escalofrío. Realmente, Es mucha gente. Es mucha cantidad de gente. Por Dios, ¿cuánto mexicano en el mundo? Dice, bueno, por supuesto que me he echado un pedo de risa y al mismo tiempo me sentí ofendido, como muchos de mis paisanos. Creo que lo que esté... Y hablan muy mal, digo, no leo los epítetos que le dice a Ricardo Ortiz, porque luego Ricardo Ortiz responde y todo eso. Sí, dice, no, epítetos no. Bueno, solo como dato general, en esto tendré el apoyo total de nuestro amigo El Fisgón, de Ciudad del Carmen, Campeche, estado de Campeche, México. Produce aproximadamente el 80% de toda la mierda de oro negro, petróleo, de México. Entonces, sí, no quiero entrar en que cada región de México empiece... Ahora nos digan qué mierda están haciendo, Sí, nos interesa qué produce cada región, pero no que nosotros producimos más, que nosotros mantenemos esto, que nosotros somos los más y nada, Esta producción sostiene... Acá somos todos iguales. Dice, esta... Somos todos una mierda. Dice, esta producción sostiene al puto país completo, incluyendo a Ricardo Ortiz de Monterrey, Nuevo León, México. Dice, Monterrey sin duda es un estado desarrollado en México, pero eso no quiere decir que esta gente, Ricardo Ortiz se exprese para el resto de los mexicanos de tal forma. Monterrey está poblado de gente como Lankenau, dice, quien es un prófugo de la justicia por defraudar el sistema bancario mexicano, así como su gobernador, el guiñol Fernando Canales, quien sin duda es el dueño de medio Monterrey, de la vida de Ricardo Ortiz. Me da pena porque estoy profundamente enamorado de una mujer de Monterrey, que nada se parece a este sujeto de no sé qué. Así que tampoco quiero generalizar con la gente de región montana, los nacidos de Monterrey. Les agradeceré que lean esta carta y todo lo demás relacionado con ese asunto. Saludos y sigan con su programa. ¿Cómo está ahora el Mario, que es enojado, sí, con la gente de Monterrey? Una cosa realmente terrible, de locos, y que ya nos hemos encabronado. Mi marido es muy joven y empezó a experimentar problemas de disfunción eréctil. El cerebro y el subconsciente perciben sus estímulos, las órdenes de cambio a nuestro cerebro y el sistema nervioso, lo que se traduce en la ejecución de este mensaje. A través de la gran red de redes, comunicación entre terrícolas y especies similares. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Y que aquí nos empieza a titilar la luz, ya estamos. Está demasiado titilante. Sí, demasiado titilante ahí en la península ibérica, exactamente en España y exactamente ahí en ese punto que está entre Barcelona y Terrazas. Tenemos un amigo catalán muy, muy, muy amigo de esta nave, al cual extrañamos cuando no se comunica y que queremos mucho. Y que nos hace chiste como diciendo, a ver cuándo voy a oír mi mensaje, como que si fuera hace mucho tiempo. Nuestro amigo de Sabadell, Francisco Hernández. Dice, hola, Francisco. Dice, aquí estoy, aún estoy vivo, ahí os mando, Y mientras titila, habló de, qué sé yo, de que, dice, se han hecho muy amigos el Bush y nuestro querido presidente Aznar. Vamos a ver dónde iremos a parar. Aquí ya estamos hinchados de tanta lluvia. Está lloviendo mucho en Sabadell, Dice, bueno, no me enrollo más y a ver si para el verano oigo mi mensaje. Mucho antes del verano, porque empezó a titilar la luz, nos comunicamos directamente con nuestro querido amigo Francisco Hernández para Sabadell. ¡Vamos! Saludos amigos de la nave desde Sabadell, un cordial saludo, espero que sigáis ustedes todos muy bien, muy bien. Aquí os saluda mi secretaria, que os dirá esto. 25 de febrero, 9 horas, 2 minutos. Chao, un abrazo. ¡Ah, tiene una secretaria! Increíble la secretaria, Y yo digo, es Sabadell. Siempre me confundo, digo Sabadell y Sabadell. Es Sabadell, ahí en España, donde está nuestro amigo Francisco Hernández, comunicado permanentemente con la María Tijuana. Ah, la secretaria del señor Lagartija. Sí, es, no sé, usted, hace mucho que yo no la escucho a esa secretaria suya. Ah, porque usted la tengo en mi habitación. Para que me ayude a ordenar. Sí, a mí me gustó mucho la secretaria de Francisco Hernández. Me pareció una voz sensual, una cosa realmente fabulosa. La mía es más sensual. A ver. Acaba. Son las 12:32. Ajá, mire usted, sí. La secretaria. Sí, muy atractiva, por cierto. Pero ahora cualquier hora, ¿qué mierda de hora es? La hora? Ay, porque acá es... claro, ¿quién sabe el horario de acá? No sabemos el horario de acá. Ah, el horario de Uruguay. Sí, el horario de Uruguay, sí. Fíjese. Pero no tenía tono uruguayo, parecía más española, Ah, sí, porque es intercontinental. Aún más española que la secretaria Francisco Hernández. 5:19. Ahora puedes decir otro horario. Realmente fabulosa, la gente la admira. Bueno, increíble, ¿eh? Pueden hacer así una reproducción, un junte de secretarias. Podemos hacer una reunión y juntarnos con nuestras secretarias. Sí, sí, ahí me imagino Francisco Hernández, el señor Lagartija y sus dos secretarias saliendo por allí, por las calles de Sabadell, tomando unos cafelitos o algo por el estilo. Bueno, Francisco, te mandamos un abrazo grande tanto a ti como a tu secretaria. Y una pregunta que yo particularmente te quiero hacer, a ver si me la puedes responder. ¿Tú sabes hablar catalán? Porque el hombre es catalán, ¿no? Y ha tenido el buen tino de siempre dirigirse a nosotros en castellano. Claro, porque si habla en catalán nosotros no entendemos una mierda. Pero digo, como curiosidad, si sabes catalán, es por sí o por no, y algunas frasecitas, para que aprender un poco de esa cultura tan rica que tienen los catalanes. Francisco Hernández, un abrazo muy, muy, muy especial para ti, ¿eh? ¿Qué tal Mico Feo? Más chistoso. Dice, Mico Feo, más chistoso. Estaba distraído el Mico. No, porque es Ronan Iceman, que tiene una relación muy particular con el Mico. De amor, odio, se pelean, qué sé yo. Dice, pues aquí te cuento que es una mierda con este gobierno cerote. Dice, ya no se aguanta, pues se descubrió que el gobierno transfirió fondos de educación a los militares cerotes de mierda. Y adivina de cuánto fue, Mico. ¿Cuánto? Adivina, Mico, a ver, tira una cifra. No. Sí, no, no, mucho más arriba, Mico, vamos. Sí, no, sí. Bueno, estuvo cerca ahí. Fue de $1,000,000,000, cerotes de mierda, dice. Bueno, solo era para avisarte cómo va todo acá en Guatemala. Dice, saludos, Mico, cerote Ronald Iceman, hasta otro puto día. Dice, bueno, eso nos demuestra también las políticas de los países a qué apuntan, ¿no, querido Ronald Iceman? Cuando tú tienes determinado dinero y apuestas, en lugar de la educación, a las milicias, digo, no estás tanto apostando al futuro, sino una cuestión de seguridad, etcétera. Y no estoy hablando, digo, apostar al futuro es apostar a la educación, apostar a los militares es apostar a que haya, qué sé yo, guerras y todo ese tipo de cosas, muertes, defensas y todo ese. Digo que no puede haber un mundo sin defensa, etcétera, etcétera. Pero, digo, de alguna manera, joder, estamos hablando de $1,000,000,000. Y encima, cosas que se quedan por el camino siempre, ¿no? Porque, ay, este billetito, bueno. Sí, entre $1,000,000,000. Claro, siempre hay algún reembolso, ¿verdad? Bueno, 300,000. Sí, ¿qué va a ser? Cerotes de mierda. Bueno, hola amigos, los saluda el maleante, el maleante. Hola, maleante. Sí, dice, el mismo que se ha hecho fiel oyente del programa. Su programa es adictivo como los cigarros. Sí, se fuma nuestro programa. Dice, este programa está de pelos. Está fuera de serie. Dice, si muchos cerotes no le gusta, habemos muchos que sí nos gusta. Dice, un saludo a todo el equipo que conforma este programa y un gran beso a la muda. Tengo una pregunta. ¿Es la muda la chica que sale hablando con acento español? Y si es muda, no podría ser. No podría ser, Una. Ahora se ha sumado la secretaria del señor Lagartija, que no sé qué mierda es vamos a hacer. Es la prima de la muda. Sí, una de las primas. Una de las primas. Se llama Patricia Díaz y es una amiga muy, muy, muy querida, Y ese acento tan sensual que tiene. Bueno, atentamente, dice el maleante de Orange, California, Nos preguntamos dónde quedaba Orange. Yo me acordé, en algún momento el Super Bowl se jugó ahí, era el Orange Bowl, y era en California, lógico. Ahí estamos, en California, el Orange, y está nuestro amigo el maleante. Lo tenemos a Ludocris acá, que se creía que habíamos perdido su mensaje. Lo envió de nuevo. Dice, en el programa 262 el francotirador se casaba y preguntaron en qué estábamos los oyentes. Hoy cumplo 7 meses y 2 días con mi novia, ¿no? Con la novia de Ludocris. Dice, como pueden ver, aquel incidente no influyó para nada. Ahora vamos a ir con el incidente que no influyó para nada y que 7 meses y 2 días sigue ahí con su novia. Esa gente que cuenta hasta los días, las horas, una cosa, un enamoramiento terrible, Dice, bueno, no sé qué más puedo agregar. Espero que lean mi mensaje. ¡Ay, cómo estamos cumpliendo hoy! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Te estamos esperando. De lunes a viernes. Caos Real. Comunicación entre hispanoparlantes. De lunes a viernes. A cualquier hora. A través de la gran red de redes. Canaltrans.com. De lunes a viernes. En caso de que el mundo se desintegre. Integrados entre tanta desintegración. Aquí le tengo a Ludocris, dice, ¿cómo les va, pirates y no la artija? Primero que nada, quería agradecerles por mandarme las puteadas. También me gusta un no, multo nublado, multo nublado, ese es muy especial, A ver, es el que dice la temperatura. Es que a veces de tanta neblina se nubla todo, o sea, realmente Ludocris, o sea, por favor, amigo, ven, por favor, acércate un poco, ¿cómo está nublado? ¿Cómo está la situación? No, mucha neblina, peligroso. Está peligroso, así que mejor quédate en tu casa, Ludocris. Dice, me dijeron que lean mis mensajes de culo, pues gracias. Sí, bueno. ¿no? Y aquí dice, si uno se vuelve gay escuchando la radio, como dijeron, yo tengo suerte de haberme enterado, pero ni me imagino. Si yo, según dicen, me pinto los labios y me parece lo más normal, gente como Kabuto, el francotirador, el lobo, claro, no se imagina a todos con los labios pintados y minifalda y esas cosas. Es pero que bueno, depende del día. Sí, sí, es que hay gente que no le da tampoco, ¿no? Para minifalda, o sea, me estoy imaginando algo, ah, qué cosas feas, ¿eh? Bueno, últimamente ando bastante ocupado, dice, y estoy empezando a familiarizarme con el lugar de Carlos, a quien putié por haber hecho el marketing de que no lo pasaran a diario el programa. Dice, no voy a caer en eso, pero es cierto que se frustra perdérselo. Hoy he escuchado los últimos 4. Telma, perra, jajaja, y se ríe, porque bueno, se ve que escuchó en el que tratamos a Telma, que no debe estar escuchando en estos momentos, calculo, Telma, ¿no? Telma, un beso grande para ti. Dice, estoy hasta las bolas de quienes piden música. Mándenlos a chingar enchufes, pelotudos. Ganímedes, si vas a decir que el general, que está bárbaro, dice, no es dominicano, ¿de dónde coño es? Bueno, eso ha quedado aclarado. Koji Kabuto nos ha dicho que es panameño y nos ha mandado prácticamente la dirección de la casa de el querido general que admiramos mucho desde aquí. ¿Y qué ha muerto? No ha muerto el general. El general está vivo en cada uno de nosotros mientras levantemos el recuerdo. Nuestros corazones. De aquel éxito absoluto, el estandarte de una oliva de cadera, no cadera, dos olivas de cadera, no cadera. Tú la tienes gorda, por eso te ves buena. Digo, corazón, que tú te ves bien buena. Bah, ahí está, ya me tenían que arrojar algo. Culo. Ese me ha rozado la oreja, mico. Estás cada vez con más puntería y eso es peligroso. Ah, me acordé de un hecho bochornoso, le dice Ludocris, ¿eh? Sí. Bueno, agárrense los que usan faja para contener algún tipo de úlceras o cosas así. Digo que se la ajusten. Pues a mí no me ha causado tanta gracia algo desde la época en que Benny Hill corría al pequeño pelado y le golpeaban la cabeza. Dice, cuando fui a ver la van premier de El Señor de los Anillos 2, tenemos la ubicación, ¿no? El cine ha sacado las entradas, ha ido. Fue él con su novia, su mejor amigo y la hermana de su novia. Ajá. Los tenemos ahí sentados en una fila. Sí, los puedo ver. Sí, casi los podemos ver. El Señor de los Anillos, fui con mi novia, mi mejor amigo y la hermana de mi novia. Me quise dar vuelta para apuntar algo y le pinché la teta con el dedo índice a la hermana de mi novia. Es buenísimo. O sea, el tipo se quiso hacer, sí, porque esto es de un libro muy importante que tiene varios tomos y que también forma parte del Hobbit y que además, y qué sé yo, y se dio vuelta y dijo, ah, sí, el chocolatinero está por allá, pum, y le pinchó una teta a la hermana de la novia, que en ese momento se debe haber puesto bordeaux, tirando a violeta. Dice, me quise dar vuelta. Dice, bueno, ni les cuento dónde casi me meto el dedo para hacerme el boludo. Pero bueno, dice Ludocris, como digo, siempre sigan con el programa que está bárbaro, suerte. Ludocris, es absolutamente genial esto, cuando te pasan cosas así que te tocas una teta y no quieres, o cosas, o sea, siempre quieres, pero quieres decir, en el momento menos indicado, está tu novia mirándote. La persona menos indicada. La persona menos indicada, tu cuñada vendría a ser, en este caso, tu cuñada temporal, a lo mejor no estás casado ni nada, pero es tu cuñada. Entonces el tipo se hace el canchero y dice, sí, no, el Señor de los Anillos, ay, y la 2 está mejor que la 1, porque fíjate que yo estaba ahí atrás sentado cuando, perdón. Bueno, no, y no le pides perdón para hacerte más el boludo. Y que, ¡ah, qué desastre! Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil: www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. En caso de que el mundo se desintegre. Caos. Motherfucking. Caos. Oye, no le digas puta a mi madre. Caos. Me cago en tu puta madre. Oye, es puta mañana, es puta toda la semana, es una puta. Y el domingo, por ser distinto, es una hija de la gran puta. En caso de que el mundo se desintegre. Puta, puta, puta, ta. Una puta bruta, ta. Puta bruta. Vieja. Y puta. Si hay alguien que desarrolla formas electrónicas como la puta madre, es Omar Campos Galán. Y se ha comunicado y dice, ¿qué onda, cabrones? Según ustedes, tengo que dar donativos porque me subieron el sueldo. Sí, por supuesto. Bueno, si quieren donativos, verga, tengo hasta para dar cambio. Dice, bueno, no queremos ese tipo de donativos, Omar. Dice, bueno, pero con tal de estar escuchándolos, voy a crear una asociación para robar a la gente rica y darles ese dinero. Cosa que ha hecho Robin Hood en épocas previas a la internet. Así que nos gustaría que Omar Campos Galán se haga responsable de eso, Exacto. Si ha es, sobre todo si es bueno con la flecha y todo eso. Bueno, pero con una condición, que el pinche pirata no vuelva a cantar, te ves buena del general. Ah, sí, por favor. Oh, pero acabo de cantar, ya me parece que estamos cagados. Bueno, está bien, prometo no cantarlo mucho más, no, nunca más hasta recibir el primer cheque. No, o sea, recibimos el primer cheque y no lo cantó. O sea, una cosa por decir. No lo cante más, listo. No me gustó. Bueno, si de por sí la pinche canción es mala, pero ¿cómo dices eso? Cuando la canta el pirata es mucho peor. Bueno, estoy colaborando para que algo se perfeccione, digo, hasta el infinito. Señor Lagartija, por favor, no permita que cante más eso. Es que me agrede físicamente, no puede. Bueno, por favor. Oye, Mico, yo sé que eres un mono muy jarioso, dice, caliente, horny. Dice que si el Mico se toca sus partes. Dice, y debes tener fotos de la muda. Mándame unas, ¿no? Dice... Ah, ¿y tú qué me das? Dice Omar Campos Galán. Un cheque. Sí, un cheque, sí. Entramos a comerciar con pornografía, entonces, esto está muy feo. Aparte, dice, bueno, cuídense mucho, ya nos pondremos de acuerdo para sus donativos. Jaila, dice Omar Campos Galán, que está desarrollando formas electrónicas. ¿Qué? Hay un elefante en la nave, me hizo... entró un elefante por el ducto, yo tengo miedo. Está titilando la luz. Está titilando la luz, es verdad, tenemos una luz titilante. Y me parece que se hace como un holograma arriba de la luz con la carita del lobo. Fíjense usted, qué notable, ¿eh? A ver, abrimos comunicación pa' México. Buenas, bellas damas y elegantes caballeros que escuchan, en caso de que el mundo se desintegre, por favor, dejen de pedir música. Entiendan, aquí no van a poner música. ¿Por qué? Porque no se puede. ¿Por qué? Porque si no, cobran y el programa se va a la mierda. Entonces, quieren oír música, vayan a la fiesta 264 del programa 264. Vamos, la última noticia, tenemos confirmado que ya tenemos la presencia de Rage Against the Machine con su éxito Guerrilla Radio, que va a ser algo así como una adaptación a el programa en caso de que el mundo se desintegre. Señores, señores, no se les va a olvidar, programa 264, fiesta en caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo el lobo desde Moxpan Churula, Puebla, México. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Y así vienen los mensajes de Puebla. Está todo preparado. Así, ¿por qué? Porque no se puede. ¿Por qué? Porque se va a la mierda. Todas las respuestas están en ese mensaje del lobo. Perfecto. Yo trato de explicar que hay una asociación que trata de cobrar. No, ¿por qué? Porque no se puede. ¿Por qué? Porque se va a la mierda. Perfecto. Y Oscar Zapata Sánchez, tras cartón, dice, les pido un favor, que pongan una rola de Chiming Man de Smiths. No podemos. ¿Por qué? Porque no se puede. ¿Por qué? Porque se va a la mierda. Es una forma de explicarla. Hay cosas que se tienen que dar de una manera muy sustanciosa, ¿no? No es solamente un encuentro. Quiero decir, porque Omar Zapata Sánchez vino al lugar indicado a pedir ese tema. Sí. Porque digo, si de poner música, pondríamos ese tema. Sí, por supuesto. The Smiths nos encanta. Por otro lado, me parece una de las bandas de Britpop más importante del siglo. Podemos decir así, a modo de exageración notable. Pero quiero decir, vino al lugar indicado. ¿Pero por qué? Porque no se puede. ¿Por qué? Porque se va a la mierda. Así que bueno, Oscar Zapata Sánchez, cuando cambie esta coyuntura, a lo mejor, ¿qué te dice? Está sonando de Charming Man de Smiths, ¿eh? Ali, lo tenemos. Ali, ¿eh? Hola, Ali. Ali, ¿qué opina de Ali, querido amigo de Ali? No, muy teneblina, peligroso. Claro, sí, es un nombre, sí. Un amigo complicado. Llegaron los moros, ¿eh? A Valencia, España. Y desde Valencia, España, este amigo Ali dice que le da placer los goles de Zaviola. Joder, un paladar negro, un gustoso del balompié, del fútbol, más allá, digo, porque lo imaginamos de Valencia al hombre, y que le dé placer los goles del Barcelona es otra cosa, pero bueno, está más allá de esas cosas de camisetas, y por el fútbol le gustan los goles del conejito Saviola, el jugador argentino que milita ahí en el Barça, Un abrazo grande para ti, Ali, Hola, maestro pirata y gigante señor Lagartija. Hola. Soy Joacot, desde Chile, ¿Se acuerdan? Hola, Joacot. Este amigo es viejo oyente, Joacot, desde Chile. Dice, por ahí mencionaron algo del grupo Gondwana. Sí. Gondwana, afirmamos también que es un país que queda al norte de Sudáfrica, ¿no? Frontera con Sudáfrica, queda Gondwana, y también parece ser una banda de reggae chileno. Dice, bueno, les puedo decir que el vocalista se separó del grupo para seguir su propia carrera. Ajá. Fíjese, como el general, porque el general... No. Por Dios, sí, cierre, concha de la madre. No, general, puta del mundo. El general. Oye, no le digas puta a mi madre. En determinado momento decidió su carrera solista. No, pero este no es el caso, ¿no? Ese es el caso del cantante de Gondwana que se puso mal, el señor Lagartija. Se dedicó a su carrera solista. Todos los caminos van al general. Por supuesto. Tocando como grupo por última vez en el Festival de Viña del Mar acá en Chile. Se está realizando, se realizó ya hace muy poco. Se terminó. Se terminó, ¿no? Te tardes. Sí, bueno, no importa, no tenía ganas de ir a Viña del Mar. Bueno, por ahí dijeron algo de por qué los estadounidenses se llaman americanos. yo tengo otra duda. ¿Por qué se llaman Estados Unidos? Ah, bueno, ya estamos cagados. Porque, sí. O sea, falta el D, ¿no? De América. Porque está todo cuestionado, ¿no? Estados Unidos. Dice, claro, ¿por qué? Dice, siendo que este país que siempre lleva la contra en todo y es federal. Dice, bueno, siguiendo el tema central. Viajaría en la máquina del tiempo para sacarle el cerebro a algún dinosaurio muerto y ponérselo al presidentito ese del norte para que piense un poco más. Saludos a todos en la nave y sigan con su incoherencia, que de ustedes aprendo mucho. Bueno, Jackot, debe aprender incoherencia, lógicamente. Se está rendiendo, ¿no? El culo. Sí, totalmente. Bueno, ahí está entonces. Ahí, una... ¡Oh, mierda! ¡Llegó campanita! Sí, ¿en serio me está diciendo? Pero mañana es día de fiesta y a mí me quedan muchísimos mensajes que yo no sé si van a tener que ver con... Bueno, seguimos adelante entonces. Hola, campanita, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Cuña, nuestra querida amiga Cuña de México, que la queremos muchísimo. Y ella le da... dice, hola, chamagosos. Somos chamagosos. Dice, los saludo a su chamagosa amiga Cuña, dejando de un lado la hipocresía, diciendo que me da placer ver un arcoíris, un atardecer, etcétera. Ah, nos encanta que no seas hipócrita, Cuña. Dice, a mí me da placer ser un poco vengativa y mala con ciertas personas. Bueno, es por eso que escuché este programa, Cuña. Es mala en el fondo, Cuña. Es como esas actrices de telenovela que son malas. Y que siempre hacen el papel de mala. Sí, pero malas, pero sensuales. A la vez, sí. Como que te atraen, como Cruella de Vil con sus dálmatas y sus tapados de piel. Bueno, desquitarme con las personas que antes me hicieron enojar. Hacer sufrir un poco a mi novia siendo indiferente, ¿eh? Ajá. Bueno, tiene que ver también con lo que hablábamos de... Sí, está de novia. Sí, no, a su novio hace sufrir. Ah. Sí, a su novio. Y siendo indiferente, como diciendo, ay, no, no quiero. Y él agarra de la cintura y dice, no, y esas cosas. Está bien. O tal vez siendo... No todo es así, feliz. O tal vez siendo un poco cínica en algunos comentarios, como diciendo, ay, realmente te queda hermosa esa falda, ¿eh? Sí, pero las tetas... Claro, se te caen a pedazos y te las pateas con la rodilla. Bueno, aclaro que esto lo hago esporádicamente. Claro, pues si no, no te querría nadie, Cuña, ¿no? Me imagino. Dice, para liberar un poco la tensión. Ah, creo que esto es más sano que andar dando madrazos a diestra y siniestra, ¿no? Y sí. Bueno, les mando un beso. Chicos, cuídense. Pero no de mí, su amiga Cuña. Y pero nos tenemos que cuidar un poco de ti, Cuña. Sí. Porque ahora entendemos por qué a veces te haces la indiferente con nosotros. Porque a veces nos dices cosas cínicas como diciendo, qué bueno está este programa. O cosas por el estilo. Bueno, en la máquina del tiempo... Ah, ya va, campanita. Campanita, ya va. Dice, en la máquina del tiempo iría a ver a los dinosaurios, pero no para la misma idea que tenía el amigo de trasladarle el cerebro al politiquito. Dice, pero solo un ratito y desde un sitio seguro. No me vayan a confundir y entonces algún depredador me quiera comer. Ella querría vivir así una cosa como la de Jurassic Park, Cuña. Ajá. Dice, les mando un beso a su amiga Cuña. Cuña, un beso muy, muy grande para ti. Bueno, te invito, esperamos en la fiesta de mañana. Estamos teniendo contacto. Sí, ¿cómo va a ser lo de la fiesta de mañana? ¿Va a salir un ómnibus de aquí? No sé, lo hace el lobo. Lo hace el lobo. Vamos y nosotros. Va, el lobo nos va. No sé. Lo hace el lobo. Que nos venga a buscar el lobo. ¿Qué sé yo? Nosotros ya estaremos aquí pedos. No sé, preparados para todo. Sí, pero ¿por qué? Porque no se puede. ¿Por qué? Porque no se va a la mierda. Entonces, ¿cómo ve la tierra, señor Lagartija? La veo muy mal. La ve muy mal. Sí, sí. La veo. Como una máquina expendedora de boletos. Una máquina expendedora de boletos de tren, de ómnibus, de entradas para el estadio, de... Me parece que son para ir a un hotel alojamiento. A un hotel alojamiento. Hay mucha gente interesada que ya está haciendo cola. ¿Es gratis o hay que pagar alguna cifra? Sale 25 millones de pesos. Entonces no, ya está. Hemos suspendido todos, hay que ver los pesos. ¿Cuántos están valuados claro en este es momento? La tierra. Sí, mira, la tierra está cada día más caro. Cada vez más difícil vivir. Yo no sé por qué se hace tan complicada la vida en la tierra. ¡Ey, puta! ¡Rompan esa máquina! ¡Rompan todo, Nos vemos mañana en la fiesta del lobo, Estamos todos invitados, ya saben, puertas abiertas. Para allá vamos entonces. Nos reencontramos mañana. Un saludo grande para todos, para toda la comunidad hispanoparlante que está comunicada a través de la gran red de redes. Ana María Tijuana, en caso de que el mundo se desintegre. Estamos perdiendo el contacto, señoras y señores. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Chihuahua. ¿Se siente bien? Transmitió hasta aquí Radio Trans. Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa exclusivo para internet. Gracias por acompañarnos.